globo en sus manos. El niño sonríe, no hay nada más tierno que un globo y un pibe. Aquel pibe y su juguete, fabricado con harapos. Gran desafío en el parque y una pelota de trapo. Luego ese tierno retoño se reencarnaba en el juego. La garra de más Antonio, la magia de Baldonero. En las gambetas de Tucho, César Menotti y el Pucho, dirigiendo aquel ballet, el más grande de la historia. Campeón del 73. Enloqueciendo rivales, la cordura de René. Rubio champán que destila el zurdazo de un inglés. A festejar con un brindis la elegancia de Miguel. Son tus lágrimas de pibe, el llanto de Mohamed. En las gambetas de Tucho, César Menotti y el Pucho, dirigiendo aquel ballet, el más grande de la historia, campeón del 73. En las gambetas de Tucho, César Menotti y el Pucho, dirigiendo aquel ballet, de la historia, campeón del 73.